Sección 5 de Cuentos del Continente Oscuro. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda. Cuentos del Continente Oscuro, de C.J. Mansford. Los enanos de las cuevas. 1. La noche en que dio comienzo esta extraña aventura, escuchábamos una historia que nos refería Hassan, sentados alrededor del fuego que habíamos encendido en el campamento. Durante muchos días, caminamos por una extensión de arena finísima y movediza en dirección a una ciudad de la costa de Marruecos. El viaje fue tan largo como exento de atractivos, sin que en todo el tiempo que duró encontrásemos otros seres vivientes que los lagartos de arena que de cuando en cuando cruzaban por entre las patas de los camellos. En la tarde de aquel día había cambiado por completo la decoración. A la interminable llanura arenosa había sucedido un terreno pedregoso hasta que llegamos a un florido valle donde acampamos para pasar la noche. El valle estaba por todas partes rodeado de extraños y fantásticos montes, en cuyos flancos se vieron numerosas cuevas, pero no había señal ninguna de que estuvieran habitadas. Ningún ser humano parecía existir ni haber existido allí nunca. Toda la superficie del valle estaba cubierta de hierba de un precioso color verde. Flores de todas formas y colores brotaban a nuestros pies, y todas las cuevas hallábanse guarnecidas de plantas trepadoras y floridas. Satisfechos nos vimos al hallar un sitio tan pintoresco donde hacer alto después de una marcha tan pesada. El fulgor de las llamas del fuego proyectaba extrañas luces y sombras grotescas sobre las rocas que por todas partes nos rodeaban. Estas últimas llamaron más de una vez la atención de Hassan, quien haciendo punto en su historia nos dijo: «Sahibs, he visto algo que se movía en la hendidura de aquella roca». Dirigimos la vista hacia el sitio indicado por Hassan, pero ninguna señal de vida se notaba. «Prosiga usted su historia, Hassan», dijo Federico. «El único ser viviente que además de nosotros y de nuestros camellos se encuentra en este valle es aquel lagarto. Vengo observando que, cuando llega usted a un punto difícil de su historia, inventa algo que le permite disponer de un momento para pensar». Y diciendo esto, señalaba Federico un lagarto negruzco que se había acercado al fuego y parecía observarnos con sus ojillos relucientes. «El sahib sigue siendo tan incrédulo como siempre», contestó Hassan, «pero he de decir más. Su humilde servidor ha oído también un ruido extraño». Federico se echó a reír. «¿Qué ha oído usted, Hassan?», preguntó. «He oído algunas voces», añadió el árabe con tono de firmeza, «y voy a probar a los sahibs que es cierto lo que digo». Hassan se levantó y, dirigiéndose a donde estaban depositados los rifles, cogió el suyo y marchó hacia el punto que había indicado. Pocos minutos después volvió trayendo consigo a un individuo que hacía desesperados esfuerzos para desasirse de sus brazos. De un salto nos pusimos de pie, contemplando con asombro al cautivo, a quien dejó Hassan en el suelo delante de nosotros y que nos dirigía miradas de rabia y de temor. Era un enano que a lo sumo mediría 4 pies de altura y llevaba por única vestimenta un calzón corto cuya blancura contrastaba vivamente con el color moreno, casi negro, de su piel. El pelo abundante y lanudo que le cubría la cabeza era de un color rubio muy pronunciado, las facciones africanas, la cara redonda y pequeña y el cuerpo bien proporcionado a su estatura. Interrogado Hassan respecto de la captura del hombrecillo, nos dijo que, cuando le vio el enano, lanzóse sobre él con valor y demostrando fuerzas muy superiores a lo que podía esperarse teniendo en cuenta su estatura. Entonces el guía habló al enano en árabe, cuya lengua pareció comprender perfectamente. Pero en vez de contestar, lanzó un silbido penetrante, al que enseguida respondieron otros silbidos desde los montes de alrededor. «Ten cuidado, Julio», exclamó de repente mi amigo cogiendo su rifle y entregándome el mío. No bien lo había cogido en las manos, cuando con gran sorpresa vi que los peñascales estaban cuajados de enanos. Rápida y ágilmente descendieron de las rocas y peñas y salieron en gran número de las cuevas que antes habían llamado nuestra atención, y en pocos minutos el valle estaba lleno de aquellos extraños hombrecillos, todos armados. Un grupo de ellos se apoderó de nuestras cabalgaduras, mientras otros muchos, lanzándose sobre nosotros, nos atacaron con arrojo y decisión. Al principio vacilamos en defendernos contra enemigos tan desiguales en estatura, pero bien pronto nos convencimos de que no había otro remedio, puesto que ponían en peligro nuestras vidas con los terribles ataques que nos dirigían. Eran tan numerosos y luchaban con tanto valor y tenacidad que no tardaron mucho en vencernos, y después de bien amarrados y sujetos, nos arrastraron a cada uno por distinto camino hacia las cuevas abiertas en la base del peñascón del oeste. A mí me llevaron por una especie de pasillo largo y estrecho, abierto en la misma roca, y me obligaron luego a subir por una escalera ancha que terminaba en un segundo pasillo. Me hacían marchar apresuradamente, dándome de cuando en cuando algún golpe con las lanzas. Al cabo de un rato llegamos a otra escalera que también me hicieron subir, y atravesando luego un tortuoso pasillo, entramos súbitamente en una enorme cueva situada en el interior del monte y que después supimos era el punto de reunión de las mujeres y niños de la tribu. La techumbre era altísima y abovedada, y en diversos puntos ardían fogatas de leña a cuyo alrededor se hallaban cientos y cientos de enanos armados. En un extremo vi una fogata más grande que las demás, cuyas largas llamaradas llegaban casi hasta el techo, iluminando toda aquella parte como si fuera de día. A la izquierda de la enorme fogata se hallaba el rey de los enanos, de pie y rodeado de sus jefes, que interrogaban a dos prisioneros. Cuando me acerqué a ellos, vi con inmensa alegría que eran Federico y Hassán, y comprendí que se trataba de averiguar a qué obedecía nuestra presencia en el valle. Cuando me colocaron al lado de mi compañero, reinaron unos momentos de silencio, que aproveché para examinar al rey de los enanos. Era algo más bajo que aquel a quien había cogido Hassán. Vestía una túnica blanca, la cual, recogida debajo del brazo izquierdo, formaba una banda ancha, que a su vez pasaba por encima del hombro derecho, dejando así los dos brazos descubiertos. La tela era fina y caía formando graciosos pliegues, y en cuanto a los adornos de la túnica, los constituían ricas y primorosas joyas. Las facciones del rey no se diferenciaban de las del resto de la tribu. Tenía el pelo encanecido por la edad y en la mano llevaba una lanza de oro. La cueva estaba llena de tesoros. Había montones de plumas de avestruz entremezcladas con diversos objetos de muchísimo valor, pero lo que más llamó nuestra atención fue el trono del rey. Era todo de oro macizo, y detrás del sillón destacaba un trabajo delicadísimo formado por numerosas plumas de avestruz incrustadas de muchísimas joyas de gran valor. «¿Son ustedes espías del Marabout?», preguntó el rey dirigiéndose a Federico en árabe, mientras éste procuraba apaciguar la excitación que producía nuestra presencia allí. «Nada sabemos», contestó Federico, «del Marabout de quien habláis. Veníamos atravesando el desierto, y habiendo llegado a este delicioso valle, nos detuvimos para pasar la noche en él». «No es cierto», exclamó el rey. «Sois espías, sin duda ninguna. De un momento a otro esperamos al ejército del Marabout. Él tiene la vaina y yo la espada. Cuando el uno consiga hundir la espada en el cuerpo del otro, entonces aquel será dueño de la espada y de la vaina. Aquel día quedarán vencidos los detestables moros y la religión del Islam desaparecerá para siempre». Mientras así hablaba, los ojos del rey despedían lumbre. Por nuestra parte, nada comprendimos de lo que quería decir con todo aquello, y Hassán, a pesar de sus amenazas contra el Islam, procuraba no soliviantarle. «Somos amigos», dijo, «y no enemigos, como creéis». «¿Lucharéis a favor de mi tribu?», preguntó el rey, dirigiendo a Hassán una mirada muy significativa. «Si hay poderosos motivos para la lucha y podéis convencernos de que son justos, no tendremos inconveniente en ayudaros, respondió Federico. El hombre no tiene sino amigos o enemigos, apoyó el rey, los que luchan a su lado y los que pelean en contra suya. Aquellos que permanecen neutrales son enemigos, puesto que al fin han de unirse a la tribu victoriosa. Jurad que lucharéis con los míos, y mandaré que os quiten las ligaduras. De lo contrario... El rey no terminó la frase, pero fue significativo el gesto que hizo, señalando las llamas de la inmensa fogata que ardía a su lado. Estudiamos los tres la contestación que habíamos de dar al rey, y convinimos en que no había más remedio que acceder a su exigencia, puesto que disponía de nosotros a su antojo. Hassán indicó al rey nuestra decisión, y entonces mandó que nos quitasen las ligaduras. Para jurar, nos hicieron coger a cada uno un tizón ardiendo, y levantándolo en el aire, nos arrodillamos ante el rey de los enanos con la mayor solemnidad. Terminada la ceremonia del juramento, el rey dijo en tono amistoso, «Seguidme». Se levantó, y obedeciendo sus órdenes, le seguimos por una ancha escalera abierta en la roca hasta que llegamos a una espaciosa estancia. Allí el rey dejóse caer sobre un montón de pieles y dio unas palmadas. Inmediatamente se presentó un esclavo, recibió una orden del rey y se retiró, para volver al poco rato con una magnífica espada morisca, cuyo puño estaba cuajado de preciosas joyas. La cogió el rey, despidió al esclavo y nos entregó el arma para que la examináramos. En la hoja, muy afilada y reluciente, tenía en árabe una inscripción que Hassán leyó y tradujo así. «A los lobos del Atlas. La envía Hausa». «Descansad», dijo el rey, señalando los montones de pieles que había a su lado. En cuanto le hubimos obedecido, reclinándonos cómodamente en tan extraños asientos, el rey, que sin duda había observado la curiosidad que la espada había despertado en nosotros, comenzó a relatar su extraña historia, cuyo final fue todavía más extraño. 2. Amigos de los lobos del Atlas, escuchad, empezó diciendo el rey. Muchos son los sabios que han tratado de conocer nuestra historia. Han hablado con los moros traidores, pero nada llegaron a saber. Alguna vez han hecho prisionero a uno de los nuestros y por medio de amenazas han procurado arrancarle el secreto, pero en vano, pues de este modo supieron menos todavía. Somos una raza extraña y singular, y el país de los moros nos perteneció a nosotros mucho antes que los hijos del Islam se apoderasen de aquellas tierras. Somos un pueblo que vive siempre en cuevas y cavernas porque descendemos de una raza que durante muchos siglos habitó debajo de la superficie de la tierra. Oíd nuestra extraña historia. En el sur de este vasto continente tiene su morada la raza de la cual descendemos nosotros. El más ignorante de ellos conoce cuevas y cavernas que tienen pasillos de muchas leguas de largura, aunque son muy pocos los que saben a dónde conducen esos pasillos. En esas cuevas vivían una vez tres hombres, cada uno de los cuales poseía su kraal a poca distancia del otro. Dos de ellos, el uno viejo y el otro joven, poseían una riqueza en ganados, pero el tercero era pobre. Este último tenía una hija, que era un portento de hermosura y amaba al joven, a quien la entregó su padre después de haber devuelto al viejo los ganados que éste envió para comprarla. Se casaron y vivieron felices. Sagai, así se llamaba el viejo, convocó a los hombres de su tribu que eran muy numerosos y valientes, afilaron las lanzas, celebraron el baile de guerra y al amanecer se lanzaron sobre el kraal del joven preferido. La lucha fue terrible y sangrienta hasta el anochecer, en que el joven quedó derrotado y su kraal destruido. Huyó a los montes con su esposa, llevando consigo a unos cuantos guerreros y a las mujeres que le fue posible, y aquella noche no pudo conciliar el sueño. Pasó largas horas contemplando las llamas de la fogata que habían encendido en la cueva donde fueron a refugiarse, mientras meditaba la resolución que había de adoptar cuando se le acercó un guerrero diciendo que deseaba conversar con él. «Tali», le dijo su jefe, «tienes un corazón valiente y una lanza muy certera. te llegaron a odiar los planeteros, porque lo que ellos presagiaban no siempre sucedía, mientras que tus profecías se realizaban siempre. Tú eres el verdadero profeta. Habla, y en esta triste noche, en que las penas me abruman, dime qué es lo que ha de suceder. El profeta, después de hacer una profunda reverencia a su jefe y señor, a quien quería con intenso cariño, se arrodilló ante el fuego y comenzó a soplar con su aliento hasta que las llamas rojas se convirtieron en llamas blancas. Examinó las extrañas formas y figuras de los tizones y después, levantando una mano para imponer silencio a su jefe, empezó diciendo: «He tenido un sueño, y he aquí que en los tizones ardientes veo lo confirmado. Escuchad lo que soñé. Un joven jefe de tribu, derrotado en la batalla, pero victorioso en las lides del amor, se refugió con algunos de sus hombres en una cueva para descansar durante la noche de aquel día. Cuando amaneció, el jefe no sabía a dónde dirigirse porque los enemigos habían quemado su kraal, asesinado el resto de sus hombres y le perseguían para asesinarle también a él y a su esposa. En la cueva donde se habían refugiado, hallaron un pasillo muy largo que el jefe resolvió explorar. Penetraron en él, siguieron marchando siempre adelante, y cuando salieron al otro lado se encontraron en un bellísimo país de admirable fertilidad. Allí las riquezas y el poderío del jefe aumentaron tanto que sus guerreros, que llegaron a ser numerosísimos, eran temidos de todos, por lo cual invadieron los territorios limítrofes y se apoderaron de todo cuanto quisieron. «¿Y quién es ese jefe?», preguntó el joven. «Vos mismo», respondió Talí. El jefe quedó pensativo y meditabundo. Durante los 3 días siguientes a la noche en que Talí explicó su sueño, estuvieron almacenando cuantas provisiones pudieron obtener en los territorios limítrofes y al cuarto día salieron para explorar el gran pasillo de la cueva, llevando antorchas de hierba seca trenzada. Muchas leguas anduvieron y extrañas fueron las cosas que vieron, hasta que por fin llegaron a un punto donde el pasillo se dividía en dos, sin que supieran si echar por el de la derecha o por el de la izquierda. Se equivocaron en la elección, y allí, debajo de la superficie de la tierra, se perdieron. Mucho después de estos acontecimientos, hallaron en el monte un hueco por el cual se deslizaba una corriente de agua fresca. En aquel sitio se establecieron, teniendo por único alimento los extraños reptiles que por allí andaban con alas como los pájaros. Así pasaron muchas generaciones. Privados de la luz del sol, mantuvieron constantemente encendidas inmensas hogueras para alumbrarse, quemando poco a poco los negros y relucientes árboles de un bosque subterráneo, pero la estatura de la raza fue disminuyendo palpablemente de generación en generación. Cierto día, por todas las brechas y todas las grietas de la tierra, comenzó a salir humo y vapor, agua hirviendo y aún columnas de fuego, hasta que de repente se oyó un estallido horrible. Parecía que el mundo se había abierto por diversas partes a la vez. Cuando pudieron darse cuenta de lo ocurrido, encontráronse en la superficie de la tierra, a donde habían sido arrojados por alguna horrorosa convulsión del monte. Muchos murieron a consecuencia de aquel suceso geológico, otros resultaron heridos y otros desaparecieron para siempre. Los supervivientes vinieron a parar a este país. Con el tiempo fueron poblándolo y llegaron a ser una nación poderosa hasta que vinieron los moros y los arrojaron de sus posesiones, obligándolos a vivir en cuevas. En los montes vivía ya una raza fuerte, los rifeños, y a estos envió el gran moro Hausa una vaina cubierta de preciosas joyas, mientras que a nosotros nos remitió la espada que tenéis delante. Hausa en cierto tiempo fue el favorito del sultán, pero cayó en desgracia con él y la víspera del día en que fue ahorcado envió estos dos obsequios. Dotado con el don de profecía, como todo hombre a quien llama la muerte, Hausa declaró que, si mi tribu llegaba a apoderarse de la vaina durante la guerra con los rifeños, les venceríamos y que desde entonces lucharían a nuestro lado. Añadió que, juntas las dos tribus, iríamos conquistando una por una las ciudades de los muslines, hasta que acabaríamos por arrojarlos del país de que nos lanzaron a nosotros. Y supongo, interrumpió Federico, que Houssa diría lo mismo al Marabout, el jefe de los rifeños. Así fue, en efecto, contestó el rey de los enanos. Me parece, Julio, añadió Federico dirigiéndose a mí, que lo que Houssa se propuso fue librarse de enanos y de rifeños, ofreciéndoles motivo para que luchasen unos contra otros hasta que quedaran destruidas las dos tribus. Creo que el sultán perdió un gran diplomático, dije, si realmente hizo ahorcar a Houssa. Los rifeños, prosiguió el rey de los enanos, han jurado quitarnos la espada, y aquellos que no saben trepar por los peñascales han ideado otra manera de penetrar en nuestras posesiones. Lo mismo que el valle en el cual entrasteis está rodeado de grandes rocas y peñascos, así también lo está el valle donde se halla nuestra morada. Las cuevas por las cuales os trajeron aquí atraviesan esta roca que está situada entre los dos valles. Y basta, porque ahora debéis descansar. Está amaneciendo, y cuando hayáis dormido bastante... No pudo terminar el rey, porque en aquel momento penetraron atropelladamente en la estancia media docena de enanos sumamente apurados. «Señor», exclamó uno, «los rifeños». «Los rifeños han asaltado el valle de la ciudad», gritó otro. «Se han apoderado de todos los montes que nos rodean», añadió un tercero. El rey de los enanos salió apresuradamente por un hueco abierto en la roca hasta una especie de plataforma situada sobre una de las peñas desde la cual se dominaban la ciudad y las alturas. Le seguimos sin vacilar y, puestos a su lado, pudimos contemplar una escena horrible. Invocando el nombre y la protección de Alá a voz en cuello, los rifeños descendían por las laderas de los montes atacando ferozmente a la bayoneta a los enanos armados de lanzas, con las cuales se defendían con valor, subiendo por las escabrosas peñas y procurando evitar a todo trance que el enemigo llegara a la ciudad. 3. Me parece, Julio, me dijo Federico la noche de tan extraordinario acontecimiento, que hemos llegado ya al final de nuestras aventuras. Así lo creo, Federico, contesté. No daría mucho por las probabilidades que tenemos de escapar. Parece que estamos encerrados aquí con el rey de los enanos como en una ratonera. Durante todo aquel día, los enanos habían luchado con los rifeños con ese valor que nace de la desesperación. Con armas desiguales y en número muy inferior, habían disputado denodadamente y palmo a palmo el terreno al enemigo. La ciudad era mucho mayor de lo que nos habíamos figurado, y cuando los rifeños quisieron penetrar en las calles estrechas, hallaron una resistencia tenaz, pero a pesar de los esfuerzos de los enanos hacia el anochecer, cayó toda la ciudad en manos de los rifeños, y los edificios destruidos atestiguaban cuán reñida había sido la lucha. El rey se retiró por fin al salón de audiencias, y allí unos cuantos enanos, Federico y yo, hicimos el último esfuerzo defendiendo la entrada contra los rifeños, que en gran número subían por la ancha escalera que conducía a dicho salón. Habíamos perdido de vista a Hassán durante la lucha en la ciudad y llegamos a creer que había muerto. La tenacidad con que se batió solo puedo atribuirla al odio feroz que sentía hacia los rifeños. Estos se hallaban bien armados, con buenos rifles y bayonetas. De algunas de estas nos apoderamos nosotros durante el combate y con ellas nos defendimos hasta el último momento. Mi compañero avanzó hasta el cuarto escalón. Detrás de él se colocaron un puñado de enanos y un poco más atrás el rey y yo. Federico defendía la salida con valor asombroso y con mucho tacto. Ni un solo rifeño consiguió pasar. En diversas ocasiones me había llamado la atención la extraordinaria fuerza de mi amigo, pero aquella tarde me dejó asombrado. Más de una vez tuvo que retirarse el enemigo desesperado por no poder abrirse paso, pero volvió en medio de gran gritería y animándose unos a otros. Comprendimos que ya no les quedaban municiones, pues de haberlas tenido indudablemente que la muerte de mi amigo era segura, inevitable. Por fin, uno de los más atrevidos se lanzó sobre Federico, quien le atravesó el corazón con una bayoneta, pero al caer el rifeño rodando hacia atrás, antes de que mi amigo tuviera tiempo de defenderse, otro rifeño tiró el arma y se arrojó sobre él. Un instante después, un grupo de rifeños amarraron a Federico, mientras los demás volvieron a cargar sobre nosotros, que continuábamos defendiendo la escalera, donde luchamos hasta lo último. Los rifeños mataron a todos los enanos, respetando únicamente al rey, a quien sin duda conocieron por su aspecto y sus vestiduras. Poco más tarde nos encerraron al rey, a Federico y a mí en el salón de audiencias. Todos estábamos heridos y de bastante gravedad, mi amigo. Después de desarmarnos, quedaron custodiándonos algunos rifeños y al poco rato llegó un aviso para el rey pidiendo la espada que había sido causa de la invasión. El rey contestó que no sabía dónde estaba, puesto que alguien se la había arrebatado de la mano durante la lucha. «Me parece que se acerca nuestro último instante», díjome Federico. «Sí, todo parece indicarlo así», contesté. Si hasta ahora no nos han matado, será porque el marabut ha calculado que si muriésemos nosotros, no quedaría nadie para indicarle dónde se encuentra la espada. Tal vez se figura que nosotros la tenemos guardada, en cuyo caso procurará obligarnos a que lo declaremos. Apenas terminé de decir esto, entró un rifeño en el salón y nos mandó que le siguiéramos. Comprendiendo que toda resistencia sería inútil, nos levantamos y, guiados por él, atravesamos varios parajes de los que tanto abundaban en aquel monte, hasta que por fin llegamos a un salón que, según nos dijeron después, se llamaba el Salón del Pozo. Era una estancia espaciosa y redonda abierta en la misma peña, cuyas paredes tenían un pulimento brillante. Filas de asientos daban a la estancia cierta apariencia de anfiteatro y en una especie de palco, elegido sin duda para el jefe, hallábase el marabut que nos había llamado a su presencia. En un ángulo de la estancia y al pie de la fila más baja de asientos vimos un trozo de tierra cubierto con baldosas, en cuyo centro se hallaba el pozo, seco a la sazón, y al que solían ser arrojados los prisioneros a quienes se ejecutaba públicamente. El marabut, que tenía las facciones y toda la apariencia de un moro, vestía túnica y turbante verdes y de su cinturón pendía la vaina de la espada que deseaba poseer. Cuando el rey de los enanos fue conducido ante él, los ojos del africano brillaron de rabia. «La vaina», dijo lleno de furia, «está aquí. Allí, el pozo de la muerte. Entregadme la espada y os perdonaré la vida». El rey de los enanos sabía que, al perdonarle la vida el marabut, no se cumplía al pie de la letra la profecía en que ambos tenían tanta fe, y mirándolo fijamente contestó así: «No me arrojaréis al pozo mientras viva. No abriguéis la esperanza de que se cumpla la profecía del gran Hausa hasta que halléis la espada y consigáis hundirla en mi pecho». «Os haré matar, así como también a vuestros aliados», replicó el marabut. «El pozo os espera. Cuando encuentre la espada, entonces mandaré sacar del pozo vuestro cadáver y os atravesaré con ella el pecho». Obedeciendo una indicación del marabut, dos de sus guerreros se apoderaron del jefe de los enanos y le obligaron a acercarse al pozo. Pero cuando le colocaban de cabeza sobre la boca, penetró en la estancia apresuradamente un rifeño y exclamó en voz alta: «Mirad, ilustre marabut, he hallado la espada». Al oír esto, el marabut dispuso que trajeran a su lado al rey de los enanos. Los guerreros le obedecieron, obligándole a arrodillarse ante el marabut, mientras que el rifeño, que había hallado el arma, se postró humildemente para entregarla, diciendo: «Dad muerte, señor, con vuestras propias manos al rey de los enanos, y entonces será cuando la espada permanecerá siempre en vuestra vaina, como símbolo de la conquista y de la gloria». El marabut quiso tomar el arma, y entonces el rifeño, con un movimiento rápido, se la sepultó en el corazón. Los rifeños avanzaron para detener el brazo del asesino, pero llegaron tarde, pues el marabut cayó muerto sobre la escalera del palco. Apenas los rifeños se dieron cuenta de lo que había ocurrido, cuando por varios sitios a la vez se levantaron las baldosas del suelo y aparecieron de repente cientos de enanos que atacaron ferozmente a sus enemigos. Por nuestra parte, les quitamos las armas a los que nos rodeaban y dirigidos por el hombre que blandía la espada, luchamos contra los rifeños hasta que huyeron atropelladamente. Debíamos la vida al que había encontrado el arma, y aquella noche, cuando reunidos con el rey de los enanos hablábamos de los sucesos del día, Federico le preguntó por qué había matado a su jefe. Por única respuesta, el hombre se quitó el turbante que llevaba puesto y entonces le reconocimos. Era Hassán. Al día siguiente, después de despedirnos de la extraña tribu de enanos, el guía nos refirió sus aventuras en el Monte de las Cuevas, cómo encontró la espada y cómo, averiguando dónde se hallaba el marabut, reunió a los enanos a fin de hacer un último esfuerzo para librarnos de nuestra crítica situación. Fin de sección 5.